Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de Farco. Desde la ciudad de Santa Fe les hacemos llegar las actividades que se realizarán en el marco de un nuevo día de las mujeres trabajadoras. Hace instantes fue la conferencia de prensa de la mesa Ni Una Menos y al respecto esto dijeron las compañeras. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo como compañera de CETEP y perteneciendo al sector de la economía popular, una de nuestras principales reivindicaciones es, por un lado, aquella con la que consensuamos de la mesa Ni Una Menos, que es poder declarar, pedir, solicitar, demandar la emergencia nacional en violencia de género y por ende que se pueda sancionar en todos los demás niveles del Estado, tanto provincial como municipal. Y por otro lado, nosotros del sector de la economía popular específicamente solicitamos por la emergencia social y alimentaria que... Acá, por suerte, nosotros el año pasado pudimos lograr sancionar la ordenanza a nivel municipal, pero bueno, falta reglamentación para eso, en la provincia hay muchas resistencias a declararla, y en ese sentido nosotros creemos que para nosotros es una legislación fundamental para nuestro sector y para las mujeres de nuestro sector, porque es un sector muy feminizado, somos el 80% de la población del sector de la economía popular. Claramente, después nosotros nos enmarcamos en reivindicaciones que nos atraviesan a todas, como por ejemplo las sanciones de las leyes de ESI, también en todos los niveles. Nosotros sabemos que contamos con una ley nacional, pero que aún así, a pesar de contar con ella, no logramos materializarla en ninguno de los espacios de educación, ni formales ni informales. También solicitamos claramente que se sancione la ley de IVE. Creemos que el aborto legal, seguro y gratuito, así como la educación sexual integral, nos van a garantizar vida digna a todas. Esas son nuestras principales reivindicaciones. No, lo que nosotros decimos es que los varones pueden acompañar, las mujeres somos las protagonistas, pero los varones pueden acompañar. Nosotros pensamos que es un reclamo de toda la sociedad y no excluimos como mesa de Ni Una Menos a varones, sino que las mujeres somos las protagonistas en esta marcha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las trabajadoras de FM Chalet estaremos marchando esta tarde bajo las consignas Ni Una Menos, vivas, libres y desendeudadas, nos queremos. Informó para Farco desde FM Chalet, Belén de Grossi.